Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Pues sin tiempo para más nada, la hora ha pasado a una velocidad vertiginosa. Nos faltaron comentarte los antiguos componentes, la discografía, videografía y poco más de Defcon 2. De todas maneras, te emplazamos a su página web, defcon2.com, o también a la Wikipedia, donde puedes ver toda la información de la cual hemos nosotros extraído toda la información de este especial dedicado a Defcon 2. No nos dejan vivir de los crímenes, ni de acomodar a la gente en el cine. El kilo de cartón ha caído en picado. Pasó la moda del zapacracio. La gente no quiere coger propaganda. Y ya nadie consume castañas asadas. Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Yeah. noche de rock and roll apostando fuertemente por el rock canario. Desde el año 89 batallando en esto de hacer radio, en esto de hacer fanzine y bueno, al final acabas en internet y todo se convierte en una tarea menos tediosa, pero no por ello importante. La discografía canaria del siglo XX, un libro escrito por nuestro compañero amigo Alejandro Ramos, un trabajo de investigación, catálogo comentado de la discografía moderna editada en Canarias desde 1962 a 1999. Bastante completo, algunas cosas pues que quedaron ahí en el tintero, faltaron algunos datos que añadir. Ya se lo decíamos a él y esperemos que se enmienden en una segunda parte, porque esto creo que no se tiene que acabar aquí, sino que tiene que continuar. Incluye un recopilatorio de bastantes bandas que participan en este libro, La discografía canaria del siglo XX. Hemos querido empezar con Escorbuto Crónico, documentación. Vámonos ahora con Destruye de Familia Real, decir que no se basa en un solo estilo musical, sino que abarca todos y cada uno de los estilos que desde el 62 al 99 editaron en formato vinilo, ya que en aquel momento el CD todavía no estaba tan en auge como lo está ahora, editaron su música. Escorbuto Crónico el single, Familia Real también lo hizo en single, y aquí tenemos Destruye Familia Real. Muchos de los temas incluidos en el CD recopilatorio que acompaña el disco son clásicos ya dentro del panorama musical de las Islas Canarias. Escorbuto Crónico, Familia Real, Los Dalton y algunas otras bandas que sonarán en este espacio de media hora dedicado al rock canario dentro de Noche de Rock and Roll. Brilla la navaja, Los Dalton. Esto viene siendo del año 1989. Tener dinero y un esclavo, saberlo todo, no Digamos que este libro recoge la discografía canaria del siglo XX, diferentes estilos englobados en un libro bastante ameno, llevadero, fácil de leer y que desde aquí, desde Noche de Rock and Roll y desde sancocho.com te recomendamos, te lo recomendamos porque es parte de la historia la que está escrita en este montón de páginas por un amigo, por Alejandro Ramos, que se lo ha currado a base de bien. Shadyser, Tú o Nada, fue su primer disco, Sueño Hecho Realidad, si no quiero recordar mal, que se llamó su primer disco allá por el año 1992. We'll be right back. La producción musical de los discos se va notando a medida que va avanzando el tiempo, del 82, el 83, el 89 y ahora ya con el 92. Siadizar ya demostraba un sonido mucho más elaborado, un sonido mucho más definido en cuanto a equipo técnico, podríamos decir. Pero ahora volvemos otra vez a retrasarnos en el tiempo, 1983, y nos quedamos en Lanzarote. Allí había una banda que llegaron a editar un single llamado Mamá, córtame el queso. Efectivamente, estamos hablando de Maravallas Band. Un castillo allá a lo lejos. Me voy a entrar. Abre una puerta. Abre otra puerta. Y apareció un cuchillo. Y una voz que dijo. Y una voz que dijo. Y en 1983 el Lanzarote aparecía discográficamente hablando en el mapa musical con Maravallas Band. En el año 86 lo haría de mano de Mark Acme, Débora. Ambos temas clásicos perpetuados en la historia como dos temas a recordar dentro de la historia musical de la isla de Lanzarote. Y cómo no, de la historia del rock en Canarias. Débora de Marca Acme. Todo el ruido del mundo. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Sancocho.com. noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Devorame, devorame, devora, devora cadáveres, devorame, devorame. A Débora le gusta la carne, a Débora le gusto yo, qué horror. A Débora le gusta la carne, a Débora le gusto yo, qué horror. Débora, devora cadáveres, devorame, devorame, devora. En 1996 y ya en formato CD aparecía en la escena musical canaria desde Vecindario en Gran Canaria una banda llamada Enaesca. Hasta el Dr. Music llegaron a actuar esta banda de Gran Canaria, abanderados del ska en las islas. Dejaron un hueco vacío bastante importante que a día de hoy pues ha sido difícil de llenar. Enaesca, Incultura, incluido en su primer disco, sacarían dos, los que editarían dos discos Enaesca, y bueno, pues nos dejaron con la miel en los labios una vez que su andadura musical terminó. Incultura, Enaesca. Vamos cerrando este capítulo dedicado a la discografía canaria del siglo XX, un trabajo de investigación dirigido y escrito por Alejandro Ramos. En Noche de Rock and Roll, un programa de www.sancocho.com y que semana tras semana traeremos una banda de las islas para entrevistarlas y dedicarle media hora a dicha banda, claro está, porque seguimos apoyando el rock canario como ya lo hiciésemos desde un principio allá por el año 1989. Nos despedimos con una banda de la isla de Tenerife ya desaparecida. Hace poco volvieron a actuar, incluso lo hicieron en la isla de Lanzarote. Estamos hablando de Conemrad y su tema Bala Perdida. Pequeño me dijeron, tío, no sigas así que vas a acabar mal. Pero ahora estoy aquí, dime qué es lo que ves. Estás equivocado, yo tenía razón. Y tengo un coche, tengo dos y otro más que vender. Y solo quiero pasarlo bien. Pero no pienses seriamente en estar junto a mí. Quizás mañana ya no esté aquí, porque hoy, nena, solo soy un bala perdida. La vida fue hecha para vivir. Que todos quieren tener casa y un coche y una buena mujer y levantarse a las 7 y acostarse a las 10. La vida es como un tren que no espera por ti, por eso yo siempre voy de estación en estación sin pensar en lo que dejo atrás. El pasado es un lastre que no quiero llevar, quiero llegar tan lejos como pueda llegar, porque yo soy un bala perdida. La vida fue hecha para cuando vas a cambiar esta vida que llevas, pronto te va a enterrar. Irte al infierno yo de ir por mi forma de vivir. En el fuego me verás sin parar de reír, porque yo soy un bala perdida. La vida fue hecha para vivir, oye, menera, solo soy un bala perdida. Y hasta la tumba seguiré. Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll.